ama. Me jura y me dice que nunca me piensa dejar, pero yo no la amo. Y no encuentro la manera de con ella poder terminar. Ella me ama. Me promete que si un día la dejo se va a suicidar, pero yo no la amo. ¿Qué hago? Yo no la amo. Porque me ama. Ella quiere estar conmigo, pero yo no quiero estar con ella. Dice que prefiero a mi corillo. No sé qué carajos le pasa a ella. Al parecer se envolvió, o fue que de amor se enloqueció. Si yo nunca le prometí nada, pero aún así dice que me ama. Es que tiene que estar loca. No porque yo te besé en la boca, significa que la cosa es para que seas mi esposa. Está muy linda, pero ubícate. No es para tanto, tranquilízate. Sí, la pasamos rico en la cama, pero deja el drama. No sé por qué me ama. Me jura y me dice que nunca me piensa dejar, pero yo no la amo. Y no encuentro la manera de con ella poder terminar. Ella me ama. Me promete que si un día la dejo se va a suicidar, pero yo no la amo. ¿Qué hago? Yo no la amo. No sé por qué me ama. En realidad tú me amas, entonces ¿por qué me difamas? Y a tus amigas les dices que ojalá y me muera y me coman las lombrices. Dices que yo soy el que necesitas, dices que sin mí te debilitas. Con tú y eso yo te creo, aunque yo no crea en tu palabreo. Me quieres, pero me odias. Me odias, pero me quieres. Ya deja la paranoia. Que pelees, a mí que me prefieres. Yo sé que yo soy un palgo, que siempre con la mía me salgo. Y no trato de venderle sueño, pero ella sigue insistiendo en que ella me ama. Me jura y me dice que nunca me piensa dejar, pero yo no la amo. Y no encuentro la manera de con ella poder terminar. Ella me ama. Me promete que si un día la dejo se va a suicidar, pero yo no la amo. ¿Qué hago? Yo no la amo. Ella me ama. Baby, yo sé que tú me amas, pero yo no. Normal. Luigi 21 Plus. Así es la vida. Mambo Kings. Back to basics.